¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando la retaguardia otra vez. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Muy bien, che. Después de las PASO, me pasa algo raro. Vamos a hablar de las PASO, pero yo casi paso, te digo. Yo estoy harto de escuchar de las PASO, y es raro entonces que uno se ponga a hablar de algo que está harto de escuchar. O sea, es bastante contraproducente. Digo, uno intenta hacer cosas porque nos parece que corresponde los temas que tratamos, pero también porque queremos que nos escuchen. Entonces, terminar haciendo cosas que nos parece que a la gente ya la tienen cansada. Pero lo que vamos a hacer es algo que por lo menos nosotros no escuchamos que se haya hecho, que es pasarle el peine fino. Ah, sí, se me adelantó la presidenta hoy. Pasarle el peine fino a las elecciones en los lugares con conflicto social, con el conflicto. ¿Para si tienen piojos o no? En algunos lugares está empiojado el asunto. Bien. Para tratar de ver cómo fueron las elecciones en esos lugares en los que nosotros siempre hablamos de sus conflictos sociales. Por ejemplo, La Rioja. ¿Sí? En La Rioja, el Frente para la Victoria perdió. Uh-huh. Ganó el cabeza de lista, era un radical. Estamos hablando de La Rioja, estamos hablando de la ciudad capital de La Rioja, por ejemplo, tiene una de sus avenidas más importantes que se llama Presidente Carlos Saúl Menem. Digo, es un lugar donde del 83 a esta parte, y si vamos a buscar más atrás, antes de la dictadura, muchísimos años. Yo no sé si alguna vez gobernó el radicalismo en La Rioja. Y ganaron, no, ojo, todo el mundo dice ganado el radicalismo en La Rioja. No ganó el radicalismo en La Rioja. El cabeza de lista era radical, pero en realidad fue con un frente, de hecho la fuerza se llama Fuerza Cívica Riojana, que por ejemplo integraba al intendente de Famatina, que hasta hace poco tiempo era, o que llegó a ser intendente por el Frente para la Victoria, y después comenzó a ser ahogado económicamente cuando tomó distancia, primero desde adentro del Frente para la Victoria, porque se opone a la minería, y después terminó rompiendo. Y apoyó este Frente Cívico Riojano, que logró el 41,42% de los votos en toda la provincia, y el Frente para la Victoria logró 37,83%, le ganó por 4 puntos. Ajá. Lo del cabeza de lista. Ahora, es... me suena a esas cosas barriales, ¿viste? Cabeza de corcho, no, cabece. Porque viste que... cabeza lista, le decían ahí, ¿viste? Los medios tradicionales se te quedan en... ganó el radicalismo porque el... Porque no, este era el cabeza lista nomás. Claro, exactamente. Pero pará, porque este 41 contra 37, si vos te vas a los lugares dentro de La Rioja con mayor conflicto social, se agranda la brecha enormemente. Vos te vas a Chilecito... y el Frente Cívico Riojano y la Fuerza Cívica Riojana no logró el 41 de las generales, logró el 51. Y el Frente para la Victoria se quedó en los 38, es decir, se ensanchó mucho más la diferencia. Si te vas a Famatina, más todavía. aquel 41, que fue 51 en Chilecito, en Famatina se hizo 53. Y el Frente para la Victoria elevó un poco su piso ahí y fue al 41, pero de todas maneras hay una diferencia de 12 puntos. En Chamical, que también está en conflicto con la minería, algo parecido, 52 contra 33. Y en la capital, que es donde el Frente para la Victoria sabía que, a ver, el Frente para la Victoria sabía que le iba a ir mal en todos estos lugares, pero a la vez creía que con la diferencia que iba a lograr en la capital provincial, iba a conseguir emparejar. No fue así. También allí ganó la Fuerza Cívica Riojana 42 a 32. ¿Nos vamos para Catamarca? Nos vamos para Catamarca. Si nos vamos para Catamarca, la cosa es más compleja. Ustedes recuerdan que en Andalgalá hay un intendente que ganó con un discurso antiminero. Es más, ganó con la lista del Proyecto Sur MST. Si alguien alguna vez pensó que el MST iba a ganar una intendencia, todos se sorprendieron aquella mañana de hace 2 años cuando se enteraron que en Andalgalá había ganado Proyecto Sur y el MST. En realidad, el intendente Páez es de historia radical y casi que el discurso inicial, apenas ganó, dijo yo soy radical. Y rompió con Proyecto Sur a los 2 días. Es decir, ¿qué quedó? Exacto. No pudo ser candidato por el radicalismo, entonces fue candidato por quien le propuso ser candidato. Pero ahora, nos contaba en Andalgalá, no ha tenido, bueno, obviamente la minera sigue funcionando allí, Páez no hizo nada para detener a la minería, pero además no ha tenido un apoyo claro para ninguna de las fuerzas, y entonces pasó, digamos, como que no está cruzado por la minería el tema de la de cómo fueron los votos, ¿no? Un 37 para el Frente Cívico y Social, que es quien gobernó antes del Frente para la Victoria, para Brizuela del Moral. Ahí a un puntito por 36 el Frente para la Victoria. En realidad, si le sumás un otro radical que anda por abajo, podría decirse que ganó el radicalismo. Y la tercera fuerza, que Luis Barrio Nuevo se sigue presentando a elecciones, y lo peor de todo es que saca el 20% de los votos en Catamarca. Es una cosa francamente increíble. Así que si vos vas a Andalgalá y ves que ganó por 51% de los votos el Frente para la Victoria contra 27% del Frente Cívico y Social, no parecería ser algo ligado a la minería. Simplemente que, como nadie tuvo un discurso antiminero, la gente votó por otras cuestiones, ¿no? O sea, y seguramente no ligadas a la minería. Dicen que la coalición cívica, que pasó el piso en Las PASO, en Catamarca, ahora estaría armando una lista con un discurso antiminero. Pero eso no lo podemos confirmar. En Belén y en Santa María, lo mismo. Nos vamos para Formosa, porque hoy la presidenta, en su discurso, dijo que ganamos en la Antártida y ganamos en la comunidad COM. Dijo que, evidentemente, allí no están todo el tiempo en conferencia de prensa o no están acampando en la 9 de julio. Dijo textual, más o menos textual, y con otro tono, la presidenta de la Nación, en clara referencia a la comunidad de la Primavera, a la que creo yo que es la primera vez que se refiere directamente. ¿Sí? Recordamos que Félix Díaz viene pidiendo de hace bastante tiempo alguna posibilidad de ser atendidos, no son atendidos. Y hoy esta referencia de la presidenta sorprendió a todos, ¿no? Entonces nos vamos a Formosa, y en Formosa nos fijamos. A todo esto Félix Díaz respondió y dijo, a ver, somos 2.400 integrantes de la comunidad, nos mandaron a votar en otros departamentos, muchos de nosotros, aunque teníamos el acuerdo de que nos dieran los DNI, no tenemos DNI, es decir, que no votamos solo en el departamento Pilcomayo, donde Gildo y Fran evidentemente le dijo a la presidenta, ganamos en el departamento Pilcomayo, donde vive la comunidad POM, la comunidad COM. Allí el 62% sacó el Frente para la Victoria, una victoria arrasadora, contra el Frente Amplio Formoseño, el 33%. Tenemos ahí las dos versiones y no podemos explicar qué sucedió, si tiene razón la presidenta, o en realidad uno supone que le dice a alguien, yo supongo que Isfran habrá ido hoy y le habrá dicho, presidenta, esto es lo que pasó, ganamos por el 66% de los votos.

El 25% de los chicos. O sea, estamos hablando de que ya muchos chicos viven en las villas y también en esa. Uh-huh. Imagínate que un 25% tiene plomo en sangre. Dice una nota de nuestra amiga Martina Noailles, uh-huh, en Sur Capitalino. Una nota que elaboró a partir de un trabajo de Acumar, esta autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, sí, que hizo un estudio sobre 962 chicos menores de 6 años, y este estudio determina que el 25% de los chicos tiene plomo en sangre. Los vecinos se quejaban de por qué solo a los menores de 6 años, porque lo que plantean es todos tenemos plomo, claro, en sangre. Pero bueno, lo cierto es que una de las causas es obviamente el curso de agua contaminado, pero no solo eso, porque 2/3 de los hogares tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha, y esto tiene que ver también con que con las condiciones de vida, ¿no? Se supone que este relevamiento tiene como idea poder tener política de Estado con respecto a eso después. Uh-huh. ¿No? La solución, dicen, es la vivienda digna, pero no es algo que se vaya a lograr. De hecho, el gobierno porteño ha venido recortando la plata que tiene, el presupuesto que tiene asignado para la relocalización de las viviendas, y bueno, en lugar de mejorar las condiciones de vida de estas familias, está sucediendo todo lo contrario. Bueno, nada, números que la verdad que son horribles. Los chicos presentan retrasos en su desarrollo y anemia, con lo que, bueno, bastante grave el tema del plomo en el organismo, ¿no? Porque el plomo parece que en el organismo compite con el calcio y con el hierro, y esto hace justamente que provoque trastornos en el desarrollo de aprendizaje y anemia. Lo cierto es que todos esos terrenos eran basurales, y las casas están construidas sobre eso, y solo la mitad de las casas tiene piso de cerámica, baldosa, madera o alfombrado incluso, pero muchas otras están directamente sobre ladrillo suelto o tierra, y los chiquitos, más chiquitos por supuesto, son los que están más expuestos al peligro del plomo, porque se llevan todo a la boca y juegan en el piso, y por supuesto el plomo se ingiere, y bueno, y así estamos. Complejo. A todo esto están enteradas la gente que trabaja en Acumar, pero todavía no les han devuelto estos estudios a los pobladores, que por supuesto se quejan de que son los interesados. La retaguardia. Sin esclavos. El juez Gallardo, ¿te suena, te vele? El juez Roberto Gallardo, el que Macri dice que solo está para estar en su contra. Bueno, el juez Gallardo, casualmente, aquel que entras, no sé, ahora hace bastante tiempo, hace algunos años cuando lo entrevistamos por la causa de Lugano, de la villa de Lugano y del cementerio de autos y todo eso, vos entrás y tenía una foto del un dibujo del Che Guevara, y el otro era, ay, no me acuerdo, ¿qué era? No me acuerdo de quién, pero era de Maiza. No me acuerdo de quién, pero era de Maiza. Era de Sebastián Maiza. Uy, ahora me fijo, me tengo que fijar, pero en la nota. Fíjate. Yo me fijo mientras vos contás. Mientras te cuento. Gallardo denunció penalmente a Macri por incumplimiento de deberes de funcionario público. También denunció a la ministra de Salud, al procurador general, entre otros funcionarios. Lo cierto es que esto fue la respuesta a una nueva recusación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al juez, que ya acumula... ¿Querés saber qué número de pedidos de recusación? ¿Por parte del gobierno de la ciudad? Sí. Yo te digo, a ver, espera. Dale, déjame. A ver, tira un número. 128. No, te quedaste re poco. Corto. Parece, ¿te acordás de Pepino Fernández? Que era un tipo, era increíble la cantidad de causas que acumulaba. Bueno, a Gallardo le pasa lo mismo, pero con los pedidos de recusación. 350, digo yo. No, te quedaste re corto. ¿Braulio? 500. Te quedaste corto, Braulio. 500 no. Tampoco. Por abajo de las patas, ¿sabes qué? 763 pedidos de recusación durante el gobierno de Mauricio Macri. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, el tema es así. Parece que aparece una solicitud de la Procuración General para sepultar a 23 cuerpos que llevaban años en los hospitales públicos. Gallardo descubre en estos registros que aparecen en sus manos irregularidades en el ingreso y el egreso de cadáveres. Entonces, al constatar irregularidades en los expedientes de estos cadáveres para los que se pidió la sepultura, allanó los 4 hospitales. Entre las cosas que encontró, había 2 cuerpos de bebés identificados con el mismo nombre. Había miembros humanos desperdigados por las cámaras de frío, dicen los periodistas de Infojus. Cadáveres en avanzado estado de putrefacción. Bueno, nada, cosas horrendas. Además, los registros de circulación de los cuerpos y su paradero no eran válidos, con lo que decidió allanar las otras 18 morgues de los hospitales municipales. ¿Y qué pasó, Tebelé? Lo recusaron. Lo recusaron, sea, le dijeron, no, papi, hasta acá. 500. Hasta acá llegaste. Bueno, todo mal. Hasta ahí había encontrado 216 cadáveres desaparecidos, muchos cuerpos que no tenían ningún registro ni de identidad, ni de causa de muerte, ni de fecha de fallecimiento, ni siquiera del día que habían ingresado a la cámara de frío. Con lo que, bueno, ahora lo que el gobierno porteño recusa al juez, ahora la Cámara de Apelaciones del Fuero Administrativo porteño tiene que resolver qué hacer con la recusación. Pero así estamos, ¿no? Grave. Es para no morirse la noticia. Horrible. Normalmente uno diría es para morirse, pero en realidad en este caso es para no tener horrible, ganas de morir. Ni siquiera te puedo morir tranquilo. La retaguardia. Otero. Tebele. Tebele. Otero. La retaguardia. Era Alfredo Palacio nomás, era un dibujo del Che Guevara, una ilustración del Che Guevara, digo, no dibujada por el Che Guevara, sino del rostro del Che Guevara, y una también de Alfredo Palacios. Lo que está en el despacho del juez Gallardo, por lo menos aquella vez que nosotros lo visitamos para hacerle aquella entrevista. Tenemos un montón de noticias cortas, pero me parece que las vamos a dejar para después. Una sola, digo, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia hoy, una notificación en realidad a propósito de la ley de medios. Todo el mundo estaba esperando que la Corte Suprema definiera si los 2 artículos que Clarín dice que son inconstitucionales lo eran o no. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Por lo menos por ahora pateó la pelota para adelante, citó para dentro de un par de semanas a una instancia de reunión en la que van a estar representantes del gobierno, representantes del grupo Clarín y 10 ONG, que no sabemos cuáles son, que van a ir en calidad de amicus curae, digamos, y que van a exponer 5 a favor de Clarín, 5 a favor del gobierno sobre la situación de la ley de medios, que, dicho sea de paso, lo decimos una vez más por las dudas, sepan, les avisamos a la gente del gobierno que el resto de la ley, salvo esos 2 artículos, el resto de la ley sí lo pueden aplicar, muchachos. No lo entendieron, o sea, todavía. Podrían estar dando licencias a los medios comunitarios alternativos y populares, por ejemplo. TV le están dando licencias a los medios alternativos y populares. No seas malo, no serán los que te gustan a vos. Pero más allá de los que me gustan, yo quiero que le den a todos. Discrecionalmente, ¿no? Pero claro. No podemos decir que no están dando licencias. Bueno, así están las cosas, ¿no? Esperaremos a ver qué pasa en esa reunión, que será patear la pelota un poco más para adelante. Tiene una papa en la mano la Corte Suprema que no se quiere hacer cargo de fallar, a propósito de la ley de medios. Bueno, vamos a recibir a María del Carmen Verdú. Con la doctora Verdú tenemos un tema. Obviamente, siempre que hablamos mucho y da para escucharla, pero últimamente se nos da la cuestión de que siempre entra el final del programa, con lo cual el límite es el final del programa. Así que de acá al final del programa vamos a estar charlando con la doctora María del Carmen Verdú, a quien ya recibimos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien, nosotros. Bien. Con ganas de saber qué está pasando con la causa, con la querella que iniciaron dos de los tres baleados en aquellas jornadas del 13 de marzo, cuando recibieron balas de plomo tres manifestantes por parte de la Policía Metropolitana durante uno de los intentos fallidos en aquel momento de desalojo de la Sala Alberdi. Sí, la causa está tramitando en una fiscalía de instrucción que en principio se tomó cierto tiempo para determinar con una serie de estudios bastante completos que se hicieron en el cuerpo médico forense que efectivamente los agujeros que tenían los compañeros eran heridas de eso, que en realidad solo requería observar las historias clínicas, pero bueno. Perdón, porque se entrecortó. Los citaron, los revisaron, les sacaron fotos, les hicieron varios estudios de imágenes y demás. En el caso de uno de ellos, Esteban Rufa, recordemos que todavía tiene el proyectil incrustado en la tibia, no ha podido ser removido. En el caso del compañero Darío de los Santos, la bala atravesó su pierna, así que no pudo ser recuperado el proyectil. Y en el caso del tercer herido, había sido recuperado el proyectil en el hospital luego de que recibió la atención médica y está secuestrado, de manera que, insisto, no había demasiado que discutir sobre si habían sido o no heridas de producidas por disparos de arma de fuego, pero bueno, se hizo eso primero, y a continuación, una vez que la fiscalía no tuvo más remedio, porque el cuerpo médico confirmó que se trataba de balazos, recién se ordenó una pericia que habíamos pedido desde la querella, a partir del análisis de las imágenes que surgen, de las fotografías que los propios heridos tomaron en el momento inmediatamente anterior y posterior a ser heridos, los videos que obtuvimos de las distintas cámaras compañeras que había en el lugar y los propios videos de medios de comunicación y demás disponibles. Con todas esas imágenes se ordenó que el equipo pericial de gendarmería, obviamente no puede intervenir la policía por ser no solamente la metropolitana, sino también la federal potencial imputada, ya que si bien no intervinieron directamente en el ataque, sí fueron quienes garantizaron el perímetro de seguridad para que la metropolitana se desplazara y para impedir que otras personas que estaban en la zona intentando llegar al lugar pudieran acercarse. La gendarmería, entonces, a través de su cuerpo de policía científica, tiene ahora la orden de determinar a partir de esos videos cuál era la posición relativa de cada una de las víctimas y de los victimarios para tratar de determinar de cuál de los grupos policiales que se ve en las imágenes, que son distintos cuerpos de la Policía Metropolitana, es de dónde salió cada uno de los disparos. Uh-huh. De esa manera se va a poder achicar la cantidad de efectivos para poder determinar el origen puntual de los disparos y a partir de allí intentar la individualización, que va a ser prácticamente imposible, de los tiradores, salvo que el único proyectil de que disponemos para analizar, que es el obtenido de la pierna del compañero que fue herido y que no está presentado como querellante, integrante de la biblioteca de los libros de la esquina, coincida en el estudio de cotejo que se haga eventualmente con las armas que fueron utilizadas, que no están secuestradas, digamos de paso, pero sí han sido individualizadas con su número de serie como para poder identificarlas en caso de que una pericia de cotejo sea factible en algún momento. Uh-huh. Me sorprende que digas tan categóricamente que va a ser prácticamente imposible individualizar a es que a va a depender mucho del tipo de munición y del tipo de arma que haya sido utilizada. Ustedes saben que hay armas que tienen cañones estriados y armas que tienen cañones de animaliza. las armas que dejan un rastro identificable en el proyectil son las que tienen cañón estriado y que disparan proyectil único, porque son las que reciben en el momento del disparo, a través del giro del proyectil al atravesar el cañón, una impronta en forma de espiral, que son esas estrías que permiten hacer el cotejo y que son tan únicas como las huellas digitales, o en el caso de los cartuchos de escopeta que tienen Animaliza, la huella del percutor en la base del cartucho, pero no del perdigón. Entonces, no tenemos todavía confirmación, porque, insisto, no ha podido ser extraído el proyectil que tiene Esteban, con lo cual, si fuese un proyectil múltiple, al no saber de qué cartucho vino, no vamos a poder identificar la escopeta. Uh-huh. Pero además todavía la tiene dentro de la pierna y no sabemos si va a ser posible extraerla en algún momento que los médicos consideren que haya desaparecido el riesgo que todavía hay y que es lo que aconseja no obtenerla. En el caso de Los Santos no tenemos el proyectil directamente, tenemos un solo proyectil secuestrado que no se ha determinado todavía si es susceptible de cotejo o no. Uh-huh. Y si no se pueden resolver las cuestiones, las responsabilidades individuales, ¿esto va en contra de que haya responsables políticos? Porque digo, yo soy perito, pero mercantil, así que no cuenta demasiado en este caso, pero con eso me alcanza para ver las pero imágenes. Acá hay una aclaración importante que hacer, y es que para nosotros la responsabilidad individual es lo secundario y la institucional lo principal. Claro. Lo que a nosotros nos interesa determinar, y con esta pericia que se ha encargado a Gendarmería debería poder determinarse, es establecer con claridad de dónde salieron las balas. Si salieron del grupo policial A, B o C. Vos fíjate que justamente nosotros la pregunta que hicimos fue esa. ¿Dónde estaban las víctimas? ¿Cuál fue la trayectoria de los proyectiles? Porque las balas no van para cualquier lado, no doblan, no giran, con lo cual, sabiendo el punto de impacto y sabiendo cuáles son las potenciales ubicaciones de la boca de fuego, de acuerdo al lugar donde estaban los distintos grupos policiales que se ven en los videos, se puede determinar de cuál de los grupos vino el disparo. Establecido que fue un disparo policial, se avanzaría entonces respecto, o podríamos avanzar, después veremos hasta dónde nos deja llegar el Poder Judicial, por supuesto, pero sí nos permitiría decir, bueno, fue tal grupo de combate dirigido por tal oficial que a su vez reportaba a tal jefe, subjefe o lo que fuere. Uh-huh. Y a su vez, o sea, todos confluyen en definitiva en el ministro de Seguridad y el jefe de gobierno, que también están imputados en la causa a través de nuestra querella. Ahora, fíjense que la propia Fiscalía agregó un puntito de pericia, que no es para nada inocente. Le pidió también a Gendarmería que analice las imágenes de los videos para determinar si se ven personas con armas caseras o de otro tipo que no sean policías. Es decir, está explorando la posibilidad de que los compañeros hayan sido heridos por lo que en los partes de guerra se denomina fuego amigo. Claro, claro. Claro, ya que no podían decir que era un enfrentamiento, van a buscar la teoría del fuego amigo, ¿no? Exactamente. María del Carmen, estamos charlando con María del Carmen Verdú. Nosotros escribimos con Euge una nota para Página 12, sorprendidos de que los medios tradicionales, aún a los que les sirve políticamente pegarle a Macri porque son afines al gobierno nacional, no tomaron esta cuestión, ni aún cuando se denunció en la conferencia de prensa y se mostraron los videos, ni aún cuando nosotros publicamos esa nota en ese diario. Digo, ¿vos tenés una teoría de por qué Página 12 hace 2 semanas saca una nota sobre todas las causas que tienen judicializado al jefe de gobierno y no nombra esta, por ejemplo? Mira, no es una teoría, en realidad es una convicción apoyada en datos de la realidad que hablan por sí mismos. En materia de represión no hay internas burguesas que valgan. En materia de represión, que es una necesidad fundante de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, hay una comunidad de intereses, distintos gobiernos, aún cuando 5 minutos antes o después se estén diciendo barbaridades uno del otro para ganar una elección o para mejorar su posicionamiento en la opinión pública, en las encuestas, y en los estudios de imagen. Entonces no nos sorprende para nada, al revés de lo que vos señalabas, que los medios más kirchneristas no utilicen, aunque sea por una cuestión oportunista, esta causa para pegarle al gobierno de Macri, porque, como lo demuestra además la intervención que tuvo la federal en este hecho, del mismo modo que ocurrió todavía más desembozadamente en el caso del Parque Indoamericano, cuando se trata de reprimir, no hay 3, 4, 5, 6 o 10 bandos, hay solamente dos: el bando de los que explotan y por eso reprimen, y el bando de los que son explotados y por eso son reprimidos. María del Carmen, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. María del Carmen Verdú, la abogada de la Correpi, que está representando a Esteban Rufa y a Germán Darío de los Santos, dos de los tres heridos en las jornadas del 13 de marzo, que fueron heridos con balas de plomo, ¿sí? Y el tercer herido, al que hizo referencia María del Carmen, que no participa de la querella, es Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Sí, Braulio, ya nos vamos, pero antes queremos hacer una invitación que seguramente vamos a fortalecer el miércoles que viene, y lo haremos también a través de la página, pero te hemos hablado del caso de la desaparición de Daniel Solano. Uh-huh. Aquel trabajador golondrina que desde Tartagal fue allí a Río Negro, a Choel, y fue desaparecido, y está en situación de desaparecido. Te hemos contado esa historia, la tenés, si no la conocés, si no nos escuchaste, en nuestra página, dos entrevistas que hicimos con el abogado Sergio Heredia, que mientras investigaba el caso fue filmando lo que hoy es un documental, y ese documental va a ser presentado en Buenos Aires por una iniciativa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Uh-huh. Y de la retaguardia, así que vamos a estar el viernes 23 desde las 18:30 para ver primero el documental ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, que hicieron Sergio Heredia y Leandro Aparicio, los dos abogados de la familia, en ATE Nacional, allí en la avenida Belgrano 2527, en el anfiteatro Eva Perón, el auditorio Eva Perón, para ser preciso. Y después de ver el documental, vamos a hacer una mesa de debate donde van a estar Sergio Heredia, el abogado. Uh-huh. Y además el que hizo el documental, que se viene especialmente desde Río Negro para asistir a esta proyección y a este debate, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, Vicente Citolema, poeta, escritor, periodista, docente, psicólogo social, entre otras cosas, que viajó a dar una clase en ese lugar y se vio impactado. Uh-huh. Por la noticia, y se interesó por el tema, y es un difusor del pedido de justicia y de saber qué sucedió con Daniel Solano. Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, y Juan Manuel Combi, que es el abogado, no es doctor, pero es el abogado del caso de Luciano Arruga, representando a los familiares. Así que el viernes siguiente, 23 de agosto, nos vemos en ATE Nacional. Va a ser lindo salir para encontrarnos allí con ustedes y ver la peli juntos, lamentable peli. Uh-huh. Y asistir al debate. Seguramente estará también, bueno, no, habrá más gente participando. Banda sorpresa. Nos vamos, TVL, nos fuimos. Mira, se terminó la cortina. Yo creo que ya no estamos. Qué larguero sos, Yo estoy seguro que ya no estamos. Qué larguero el tipo, ¿viste? Chau.